La calle está en fuego, que yo no te queme. Tú quieres ser yo, quieres mi ADN. De yo estoy leyendo y todavía un nene. Ella no te menciona y menos si se viene. Si el plato se quedan como Pompeya. Estás escuchando a la nueva estrella. La disco prendía, traigo en la botella. Pida más, que con esa no me da. Que felicidad. Hoy a todas se le da. Ey. Bien duro. Toca ya o no damos detalles. Calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Y que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Ya. Ardiente, caliente, ardiente, caliente. ¿Cómo la pasaron? La pasamos riquísimo. Muchas gracias por acompañarme, gracias por la sintonía. Donde quiera que me escuchen, les envío un abrazo y muchas bendiciones. Saludito para Carlos Vargas, IG winner, Carlos 61181. Ay, papá. Felicidades, Carlitos. Congratulations, el más activado hoy en los comentarios. Bueno, mañana miércoles, mañana Hump Day. Te espero a las 11 de la mañana. ¿Tienes una cita conmigo? Y mira lo que vamos a hacer mañana. A partir de mañana, a las 11 de la mañana. Tienes que anotar la primera canción con la cual yo arranque el programa mañana. Y la llamada número 9, le voy a dar VIPs. Oye bien, VIPs para los conciertos. Puede ser para el Miami Bash, para la Mega Mezcla o para el Solazo. Ya sabes, 11 de la mañana, apunta la primera canción. All right, que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.